De lunes a viernes, de 10 a 12, escucha Enredando las Mañanas, el programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, y seguimos en este Enredando las Mañanas de día martes, las 11:35 de la mañana. Y estamos ya jugando con una gatita. Sí, nuestra gatita. Si escuchan ruido de hojas, es nuestra gatita que está haciéndonos, nos está robándola. ¡Uy! Ahora nos muerde el cable. Y queremos, en este Enredando las Mañanas del día martes, acercándonos al 26 de junio, recordar los 18 años de la masacre de Avellaneda. Y decir que para nosotros también junio sigue ardiendo rojo aquí en la espalda, porque fue la policía bonaerense, la federal, gendarmería, prefectura, la EXIDE, agentes infiltrados y francotiradores quienes dispararon a quemarropa. Aquel día, las organizaciones de desocupados salieron a la calle, como tantas otras veces lo hicieron, a reclamar por salud, educación, trabajo, PAM. Hacía apenas 6 meses del estallido social que acabó con el gobierno de Fernando de la Rúa, diciembre del 2001, estaba fresco en la memoria. La sangre de los muertos, los saqueos, la caballería montada pegándole a las madres de Plaza de Mayo, el helicóptero elevándose por sobre la Casa Rosada. No fue un hecho aislado, no fue un hecho casual. Fue una policía planificada de Estado la que decidió a balazos que Maximiliano Costecchi y Darío Santillán tenían que morir aquel 26 de junio, en el corte del puente Pueyrredón. Las fotografías tomadas por Sergio Kowalewski en la estación Avellaneda, en el momento en que los policías disparan, permitieron a los días siguientes de la masacre contrarrestar las versiones oficiales del gobierno y de los grandes medios de comunicación. Si bien el ex comisario Alfredo Franciotti y el ex cabo Alejandro Acosta cumplen condena perpetua por la masacre de Avellaneda, los responsables políticos siguen impunes. Lo sabemos, lo recordamos y exigimos justicia verdadera y completa por Maxi Costecchi y Darío Santillán. Porque aquí, en el Enredando las Mañanas, junio sigue ardiendo rojo aquí, en la espalda. Y les invitamos a escuchar un fragmento de Pasión de Piquetero de Vicente Cito Lema. Quiso ser justo y cuando el hambre no tuvo respuesta, recogió piedras para acompañar las palabras, y las palabras fueron más limpias y más sonoras, y cortó las calles, las rutas, los puentes, para no cortar el dulce hilo de la vida. Y sonrió con la bella arrogancia del justo. No somos elefantes para morir en soledad, dijo. Aunque cierren los ojos y nos desprecien, aquí estamos. Y junto a sus compañeros del barrio que cuidaban su navío, alzó sus manos con palos hacia el cielo, como si fueran la corona triunfante de la tierra. Esa mañana, como nunca, la gente del reclamo a flor de piel estaba allí, con tantas cicatrices como 1000 colores sobre los cuerpos sin artificio. También como nunca, las fuerzas del poder los esperaban, arteros en lo suyo, preparados como para una guerra en el espacio. Solo se fue uno, se quedaron todos, todos que son uno, y uno que no es nada sin el todo. Rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las Mañanas, el